hablamos ya de fútbol femenino aquí en nuestra ciudad de Barbastro. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Unas féminas, pues que el pasado domingo viajaron a Huesca en ese derbi provincial. El conjunto de Santos Mata ya viajó con esa ilusión de intentar sacar algo positivo en el difícil campo del Peñas Orcenses de Huesca, el campo del líder, un equipo que por problemas económicos no ascendía la pasada temporada y se quedó en esta categoría, y el domingo pasado pues vencía por 2-0 en un partido, bueno, que la verdad, nada que achacar. El equipo barbastrense pues se defendió bien, guardó bien la ropa, intentó a la contra sorprender al conjunto local, pero al final el mejor saber estar y sobre todo el buen plantel físico pues hizo que al final se quedara los puntos en Huesca. El líder es el líder, sin lugar a dudas. La Peña Ferranca está ahí, hizo un buen partido, pero al final no pudo ser, 2-0, un resultado quizá a lo mejor demasiado grande, pero los puntos están en Huesca. El próximo partido que va a tener la Peña Ferranca, si se presenta, vamos ya a adelantarlo, si se presenta el San Juan de Modalifar, se jugará el próximo día de Jueves Santo, ese partido que se tenía que haber jugado en su día y que la Federación ha dictaminado que se juegue el próximo Jueves Santo a las 9:15 de la mañana, una hora inusual. El conjunto de Zaragoza ha puesto alguna que otra pega ya, y ya veremos si al final se jugará o no este partido. Lo dejaremos en la incógnita. Y aquí ya se despide de todos ustedes el que les habla, Nacho Moscoso, esperando haya sido un rato agradable, que pasen un buen puente de Semana Santa, que haga unos buenos resultados este próximo fin de semana en la tercera división. Un cordial saludo del que les habló Nacho Moscoso, y hasta dentro de 2 semanas. Pues muchas gracias, Nacho Moscoso, por el análisis a todas las categorías de las cuales das buena cuenta en la jornada de hoy martes, y por supuesto pues a pasar una buena Semana Santa. Nos oímos en breve. En un instante ponemos al día el fútbol base y enseguida hablamos de baloncesto. Coseiza Monzón 77, Sanfeluyén 84, Carlos Lasús nos analizará este encuentro, y hoy en Protagonistas hablaremos con Luis Carlos Lasús, jugador de Coseiza Monzón.